Era el mejor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. La edad de la sabiduría y también de la locura. La época de las creencias y de la incredulidad. La era de la luz y de las tinieblas. La primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Pensar era tan difícil como escribir una línea sobre el mar. Esta tarde, en Una línea sobre el mar, os proponemos escuchar Un cadáver exquisito. Lo que vamos a oír son textos del colectivo Situaciones. Ese colectivo nos visitó vino a Madrid hace ya bastantes años, en el año 2004, y como parte de la preparación de los talleres que íbamos a hacer con ellos, nos repartieron unos textos para leer. Y un día nos juntamos un grupo de personas que habíamos leído esos textos y sin ningún guión previo y cada cual cuando le parecía y como quería, estábamos alrededor de un micrófono y de una grabadora, pues cada persona se acercaba al micrófono y leía el trozo o parte del texto o de los textos que le había llamado más la atención. Así que eso es lo que vais a escuchar ahora. Y contextualizar que son textos que surgen del pensamiento, pues como resultado de en Argentina de la crisis económica, ya recordáis el corralito en el año 2001 y las grandes movilizaciones del 19 y 20 de diciembre, que colectivo Situaciones denotó como un nuevo protagonismo social y que se expresó en el lema dirigido a los políticos: que se vayan todos. Ahora, al preparar esta remisión, nos ha sorprendido y le vemos el interés porque pensemos que fue grabado en el año 2004 y sin embargo encontramos aquí una poderosa capacidad de intuición sobre nuestro presente de ahora. Veréis que se habla de las potencias de las redes, de la inquietud por la correspondencia entre redes virtuales y redes materiales. Se habla de la insurrección, de insurrecciones que pillan a los militantes desprevenidos, de la dispersión como ontología del capitalismo actual, del barrio como territorio donde se produce un saber múltiple y situacional, de la inteligencia que surge de esa incertidumbre ante el futuro. En fin, esperamos que os resulte de interés y también decir que puede ser que escuchado ahora parezca que el audio tiene fallos técnicos. En realidad no podemos considerar los fallos técnicos, sino que se expresan las condiciones de grabación y de baja tecnología que usábamos ya en el año 2004, sin embargo y pese a lo cual éramos capaces de hacer radio por streaming y emisiones radiofónicas como esta, que ya digo que preparamos para emitir por internet. Ahí en ese momento trabajábamos con ordenadores Pentium, esos eran nuestros servidores, tarjetas Sun Blaster 128, que entonces eran una pasada, pero bueno, que hoy en día pues han sido claramente superadas. Y también decir que el software libre con el que contábamos en ese momento pues obviamente estaba en desarrollo, así que con nuestros recursos de juguete prácticamente, lo que vais a escuchar ahora es lo que fuimos capaces de grabar. Cada experiencia por separado no tiene otro destino que la muerte. Todo lo que vive tiende a morir. No hay nada de extraño en ello, y por tanto, el fin de una experiencia no implica un disvalor. Al contrario, los valores se hallan entre quienes saben afrontar el final. Por ello, la inmortalidad no es un fin en sí, sino el efecto de la intensidad de lo que cada experiencia, sea individual o colectiva, haga en la vida. Una existencia plena altera las posibilidades de vida, multiplicándolas, extendiéndolas. Solo en este sentido, cada experiencia radical vive más allá de sí misma. Este es el carácter irreversible de las insurrecciones que signaron a las generaciones modernas de argentinos. It's just no good anymore since you went away. Now I spend my time just making rhymes of yesterday. One is the loneliest number that you'll ever tell. One is the loneliest number that you'll ever know. El individuo y sus intereses simplemente existen. Sobre esta triste figura se estructura toda una compleja trama social, económica y política a la que llamamos generalmente capitalismo. Los individuos, en tanto tales, son la base del capital. Su capacidad de ceder su potencia y de dar origen al poder, su capacidad de dar consenso, funda la opresión. Allí arraiga la legitimidad. La dispersión es la ontología del capitalismo actual. Incluidos y excluidos, clases medias y desocupadas. son categorías de un pensamiento que concibe a la política como una operación ideológica de la inclusión, olvidando que la norma es siempre excluyente y que desearla es ya empobrecer nuestra existencia. Baby's crying and I can't sleep. But we both know a change is coming. Coming closer, sweetly. En efecto, situaciones reales, de lucha y no argumentos de élites nacionalistas, ilustradas, que siempre saben lo que debería ocurrir. No. Pasiones activas, ancladas. Nos interesan las prácticas, el movimiento real, los pensamientos situacionales. Nos interesan las asimetrías y no las simetrías. Ya sabemos bastante de relativismos en nombres de los que se funda la opresión y la persistencia de la injusticia. Hemos destrozado en las calles la teoría de los dos demonios. Nuestro comunismo exige sembrar asimetrías por todas partes para que emerja la justicia. Porque la justicia no es una moral, no es un conjunto de valores al que ajustarnos, sino la emergencia de una perspectiva sostenida en las luchas. Nuestro compromiso, nuestra búsqueda. Situaciones como alternativa al mundo de la representación, a la sociedad del espectáculo. Proponemos el encuentro, la composición, la construcción de un movimiento de situaciones. Porque en cada situación se juega la vida, que no existe sino como singularidades. El todo está en la parte. Más aspiramos a cambiar el mundo, ese uno místico, porque el mundo así presentado, como totalidad virtual, es el fundamento neoliberal de la globalización del capital, y no existe sino como una pura virtualidad. Situaciones por la construcción del contrapoder, sin síntesis finales, sin falsas unificaciones, sino por composición de situaciones, para proteger y afirmar las experiencias de resistencia y creación que se dan en todo el tiempo en la base, porque las experiencias emergen frágiles y es tarea del contrapoder impedir que sean reabsorbidas por la norma del poder. Solo concebimos la política como la lucha por la libertad y la justicia. No nos interesa el objetivo, sino el camino, el recorrido. Que hablamos es la de quienes reniegan de la norma central para pasar a autofirmar modelos propios de adecuación. Hay luchas, se multiplican y se desarrollan sobre un suelo estructuralmente fragmentado. La dispersión es, por tanto, el punto de partida de cada experiencia, el punto de inicio inevitable de cualquier pensamiento actual que se quiera crítico. Thank you. Los vecinos de Villa Crespo que participan en la asamblea de J.B. Justo y Corrientes han encarado la organización de un merendero a partir de observar todos los días a familias recorriendo las calles del barrio y revisando las bolsas con residuos, no solo para el reciclaje de cartoneros o botelleros, sino para alimentarse. Los asambleístas decidieron que estas personas no deberían de ser consideradas como pasajeras, sino que habían pasado a conformar parte de la cotidianeidad, implicándolas en las luchas por las necesidades barriales. Para esto se consiguió el Club Atlanta, lugar elegido no solo por su cercanía a la estación de tren Chacarita, sino también por ser un símbolo barrial expropiado a la comunidad por acciones corruptas. Así se rescata un espacio de pertenencia popular con el objetivo de realizar diferentes actividades sociales. ¿Quién sabe para dónde va la historia? Pues nosotras no. Pero hemos superado la depresión que pudiera causarnos esa ignorancia. Para nosotros lo justo no se funda en lo posible, y muchas veces lo contrario es lo cierto. La red ha sido la respuesta de las experiencias alternativas a la pregunta sobre cómo conectar lo disperso, cómo vincular a aquellas personas y grupos que han quedado expulsadas del sistema central. Se ha desprendido de las redes oficiales otros circuitos, otras redes que descentralizadas permiten a hombres y mujeres organizar sus vidas por fuera, un fuera relativo pero efectivo de los nodos centrales de la sociedad. Pero una vez establecido el funcionamiento de una red explícita, acotada, como es el ejemplo del trueque, es posible que se produzcan allí fenómenos impensados por los propios organizadores y hasta por los prosumidores. Es posible, pero de ninguna manera necesario, que surjan allí nuevas formas de la relación de las personas con los objetos, muy diferentes a las formas fetichizadas del capitalismo posmoderno actual. También es posible que se desarrollen en este tipo de prácticas alternativas nuevas formas de sociabilidad, de valores y vínculos que durante siglos el capitalismo reprimió. Pero de ninguna manera está asegurado. To be honest, I really don't care. red difusa y red explícita. Son entonces dos nombres que intentan ordenar desde la perspectiva del nuevo protagonismo las conexiones posibles entre las experiencias del contrapoder. ¿Tiene esto algo que ver con la red de lavapiés? Situaciones contra todo utilitarismo que unidimensionaliza, empobrece y envilice la vida. La vida es inútil, profundamente inútil. No hay nada que realizar. La vida se autojustifica. Existen, claro, éxitos parciales. Algunos muy importantes. Pero la lucha siempre sigue. La militancia existencial se nos aparece como autoevidente. No busca nada y se justifica por sí misma. No buscamos nada detrás del compromiso, porque nada hay. Que se vayan todos, entonces, es autoafirmación y trabajo de desmalezamiento. Es un intento por liberar un terreno, un tiempo y la posibilidad de practicar radicalmente la experiencia del lazo social, por marcar la línea a partir de la cual toda afectividad adquiere consistencia práctica. Ya no se trataría, entonces, de componer un tiempo único que articule y que dé consistencia a la fragmentación neoliberal, sino de crear espacios-tiempo singulares, donde experimentar la producción de nuevos sentidos. Una insurrección de nuevo tipo, sin autor, sin propietarios, que obró por fusión de historias menores, irrumpió una noche dejando perplejos a quienes debían ser sus protagonistas, a quienes se preparaban hacía años para participar de ella y decían saber muy bien qué hacer en momentos de grandes definiciones. Y es que las insurrecciones soñadas son siempre más imperfectas e imposibles que las reales, que no se acomodan al sueño de los restos caricaturales de una vanguardia deshilachada. Sin un centro organizador, la multitud fue produciendo las formas prácticas y efectivas de potenciar, coordinar e impulsar de conjunto todos estos fragmentos del pasado y del presente, actualizando saberes, memorias y demandas que resultaron ser más perdurables de lo previsto. La multitud actuó como una multiplicidad sin centro. ¿Quién sería capaz de hallar al autor de estas jornadas? ¿Quién las pensó? ¿Quién las predijo? El nuevo protagonismo actúa por destitución, autoafirmación y producción de sentidos. Pero afirmar que no hay línea no quiere decir que no haya nada que hacer. Al contrario, solo nos indica que este hacer actual tiene que ser capaz de asumir cuánto hay de inédito y de incierto en esta búsqueda. Hemos intentado hasta el cansancio unir particularidades. ¿Y qué ha pasado? Nos ganó la democracia parlamentaria, el espectáculo y el mercado. Pero la lucha no es parlamentarismo. Contestando a siglos de creencias en la superioridad de las estructuras centralizadas y en la separación entre teoría y práctica, sabemos hoy que la inteligencia atraviesa todo el cuerpo vivo y no se concentra en el cerebro. Las ideas no fluyen de un centro director, sino que dependen de toda una red sensible y perceptiva. Trasladar un saber proveniente de un sistema de premisas a otro es reducir una operación situacional a pura información, es decir, a dato. Pero un dato no conserva su valor independientemente del contexto de apropiación. La cotidianidad había sido alterada completamente. Se han entregado extraños ritos, asambleas populares, danzas caceroleras y misteriosas autoconvocatorias de todo tipo. Las asambleas son un lugar de investigación práctica. Allí se está elaborando. Por esto, porque este es el valor de la experiencia, no hay peligro mayor que pensarlas como alternativas de poder. ¿Quién sería capaz de hallar al autor de estas jornadas? ¿Quién las pensó? ¿Quién las predijo? ¿Quién puede reducir la compleja trama de cacerolas, marchas, piquetes, demandas encontradas en una única lógica, en una única razón? Son foros populares donde cada quien se acerca con sus ideas, sus inquietudes y sus saberes, y participa de un momento de elaboración colectiva a partir de un heterogéneo punto de partida. El trabajo de fijar premisas comunes, de abarcar la diversidad y de armonizar expectativas plurales y no siempre coincidentes, constituye un rico proceso de politización que lleva a miles de personas a protagonizar, muchas veces por primera vez, sus propios destinos. El barrio ha vuelto a ser terreno de subjetivación. La hipótesis puede ser formulada así. Sobre el territorio vecinal se ha operado en los últimos años un proceso de producción de lazo social. Esta operación subjetiva ha transformado la fisonomía de los barrios urbanos, pasando de la forma pasiva de ocuparlos a modalidades activas y múltiples de habitarlos. Sing, sing, sing. No hay inclusión posible, presente ni futura, para quienes ya no quieren asistir pasivamente al empobrecimiento material, intelectual y espiritual de la propia vida. Publicidad del movimiento, a su vez, no admite la emergencia de centros dirigentes o inteligentes que pretendan ser el lugar desde el que se organiza o se piensa la alternativa. La multiplicidad es múltiple. Las luchas derrotadas, su sabiduría también nos habla. Es esta la historia de la Argentina moderna, un conjunto de derrotas cuyas palabras nos resultan difícilmente tolerables, biografías y batallas olvidadas por una razón u otra. Las capas de discursos, solidaridades, saberes y sentidos puestos en juego en las batallas, por momentos relegadas, se activan secretamente, reorganizadas a partir de una llamada eficaz, perpetrando su propio contraataque en el momento en que, como brasas envueltas en cenizas, logran nuevamente prender su fuego y propagar el contagio. esa plataforma queda eximida de revisar las plataformas anteriores. No sería bueno que eso ocurriera. El problema es cómo plantearlo sin proponer a cada paso que se recuerde que hay una historia anterior, porque esto en general lo hacen las personas llamadas a esgrimir su conocimiento previo como único válido. La posibilidad de una experiencia, un colectivo cualquiera o una persona, de desarticularse de la norma que la nombra, que se abre sobre ella y que designa sus características de normalidad, supone el movimiento de asumir soberanamente su situación, proponiendo discursos, saberes y criterios cuyo origen es ya situacional, es decir, múltiple. Este acceso a la multiplicidad es, a la vez, rechazo y resistencia frente al saber de la norma. Esta marginación autoafirmada es una de las principales vocaciones del nuevo protagonismo. Estas operaciones son las que podrían producir nuevos valores de sociabilidad y saberes situacionales potentes. Don't you know, talking about a revolution sounds. Don't you know, talking about a revolution sounds. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Who are people gonna rise up and get their share? People gonna rise up and take what's there. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. It's finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. De una manera u otra, la angustia por el futuro y ese empedernido revolver en el pasado sin asumirlo impiden vivir el presente con la intensidad de lo sorprendente y la belleza de lo creativo. Sufrimos en el pasado y sufriremos en el futuro, y ambos sufrimientos nos impiden gozar este aquí y ahora. Careful how you move back, you dig me in the crack, and I'm so chilled up. was not, so I got the biggest lot. I got no time to do battle. Hey, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is the music mash up the nation. This is the music cause a sensation. Tell your mom, tell your mom, everything gonna be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Gonna be alright. Revolution rock. I am in a state of shock. So bad, bad rock. This here revolution rock. Careful how you slide, slide. All you did was blind. You fall, you're feeling me hot. Keep my good eye on the beat. Living on the 6th Street. I ain't got no time for that. Solo estar, físicamente, a ver qué pasa. Pues reescuchar este programa después de 7 años, entre otras cosas, también nos daba mucha ternura el hecho de que todas estas, tanta cantidad de voces amigas se animaran en aquel día a juntarse para construir con nosotras este cadáver exquisito. Entonces, aparte de las voces de Varga y Raquel, se oyen las voces de Pepón, que ahora vive en la Arcarria, se oye la voz de Carlos, que está implicado a tope en el proyecto del Centro Social La Tabacalera, la de Nati, que se mudó de casa pero que no ha dejado el barrio, y en la misma plaza de Lavapiés, siempre que puede, cuida a los niños y a las niñas que han tenido en estos años nuestros amigos. Se oye la voz de José Panda, que ahora ha montado un restaurante en un pueblo de la comarca de La Vera, la voz de Anouk, que ya no se pelea con la lengua castellana, Juancho, que ahora tiene 2 hijos, María, que canta en el coro de Voces y de Vuelta, Ana, que ha venido aquí a hablar a una línea sobre el mar sobre la videovigilancia, a Carolina, que es socia de Marga en Dafne, se oye también a Jabuti, que da clases de ajedrez gratis a los niños de Lavapiés y que también vino a una línea sobre el mar a hablarnos de Yasmina Cadra. Y nos falta una voz que no terminamos de identificar. Hasta aquí ha llegado este programa nostálgico de Una Línea sobre el Mar. Como siempre, gracias a Pablo Mateos en la realización técnica. Hasta la semana que viene. Una línea sobre el mar, una hora de radio para pensar en compañía. Todos los martes de 8 a 9 en Radio Círculo, la radio del Círculo de Bellas Artes. A cualquier hora y con más información, www.unalineasobreelmar.net. Una creación de Mareo Producciones para Radio Círculo. Como siempre, con Pablo Mateo a los controles.